Esto es Cerca de la Revolución, el programa virtual de rock.com.ar, el sitio de rock argentino. Cerca de la Revolución. Cerca de la Revolución. Hola, aquí estamos nuevamente desde www.rock.com.ar, el sitio de internet más completo del rock argentino, trayéndote Cerca de la Revolución, que hoy comienza con La Leyenda del Hada y el Mago, de Rata Blanca, del disco Magos, Espadas y Rosas, en la reedición en vivo, 20 aniversario. Six.

y yo estaré. En Cerca de la Revolución, entrevistas. Hoy la entrevista es con el Conjunto Falopa. ¿Se sienten parte del rock argentino? Yo me siento culturalmente parte del rock, eso es así. Desde muchos lugares vengo de ahí, ¿no? Primero como público, después como periodista y después también como músico. Sobre todo con mi banda anterior, que era Sometidos por Morgan, pero que fue una banda creada básicamente por periodistas de rock, que nos dijimos, bueno, vamos a tocar. En el caso de Falopa, si bien venimos de experiencias rockeras la mayoría de nosotros, y en mi caso particular de estas que te comentaban, que comienza por ahí, primero como público, después como periodista mucho tiempo, editando una revista como La García, creo que hoy también me siento, a pesar de que uno, o yo por lo menos, yo siempre trato, por definición, a esquivar las etiquetas, sí me siento parte de una movida más como muy tanguera y o rockera del tango, ¿no? Creo nació en los 90, en un momento que por ahí el tango era una trinchera, ¿no? Donde en un momento justamente cuando donde el rock se estandarizó, se hizo muy masivo, se volvió bastante previsible y muy festivalero, esponsoreado por grandes marcas, apareció con cierta impronta punk, ¿no? Una movida tanguera que a su vez le escapaba al cliché tanguero que tenía que ver con el Forexport, ¿no? Con el tango turístico. Y me gusta eso, el seguir eludiendo etiquetas y haberme encontrado así con un montón de gente que viene claramente de una impronta rockera, pero está haciendo tango y ya a esta altura no sé si es tango, si qué corno es lo que hacen, ¿no? Sin embargo, ustedes no tienen una imagen de artistas. Sí, todo artista se cree un poco Dios, y la verdad que eso me parece una estupidez bastante grande, ¿no? Que ellos, un artista, es más bien un farsante, y tenemos que asumirnos como tal, ¿no? Como vendehumos, o sea, al lado de... Y me asumo artista en tanto la parte más execrable del artista. No le veo ninguna clase de aura mágica ni nada de eso a la condición de artista. Sí, como vendehumo, me parece que Caruso Lombardi, al lado de lo que yo hago, por ejemplo, es un poroto. No hago más que vender cosas que son relatos, cuentos, ilusiones, mentiras, va. ¿Cuál es la necesidad de ustedes, que son periodistas, para volcarse a la música? Hay una necesidad del relato y hay una necesidad, me parece, que tiene mucho que ver justamente con la ausencia de Dios y con buscar esa cuestión espiritual que evidentemente todos los seres humanos tenemos, y esa búsqueda espiritual nos lleva a buscar espiritualidad en cualquier lado. Y el arte y la creación artística me parece que son un chamullo tan grande que es el lugar ideal como para buscar cuestiones espirituales. Hay muchos otros, ¿no? Pero el fútbol es uno de ellos también. Pero me parece que el arte es un lugar cargado de espiritualidad y por lo tanto de chamullo. Yo digo que produzco eso, pero también soy un gran consumidor de eso. O sea, hace que me crea ese relato. Como buen creyente, como buen hombre de fe. Hombre de fe sin Dios, ¿no? Porque son fes muy... Qué raro la palabra fe en plural, ¿no? Pero son esos pequeñas expresiones de fe, así muy puntuales, que no tienen que ver con la presencia de un Dios, ¿no? Sino que son como chispazos. Y a mí me gusta generar estas cosas porque creo en eso. Creo, hay cosas en las que creo. Creo en la canción, creo en la posibilidad de contar relatos, y sobre todo creo en la posibilidad de de contar relatos por fuera de la narrativa, que parece el lugar obvio para contar un relato, ¿no? Me gusta reivindicar para la poesía y para la canción como una forma poética, la posibilidad de contar relatos, ¿no? Creo en la rima, creo en tantas pelotudeces, pero que tienen que ver en general con lo artístico. Y como creo en eso y soy un gran cultor de estos credos, o sea, leo mucho, me gusta escuchar canciones, bueno, también reproduzco esto, este tipo de chispazos de fe, ya sean canciones, ya sean poemas, ya sean en relatos periodísticos, ¿no? ¿El uso de falopa tiene que ver con el proceso creativo? No, para nada. Para nada. Creo que, o sea, el consumo de sustancias psicoactivas no tiene absolutamente nada que ver con la creación. O sea, lo hacemos, pero me parece que se puede ser un imbécil drogado, se puede ser alguien brillante sin estar drogado. Me parece que eso es absolutamente independiente de la lucidez o la estupidez, son cuestiones que van absolutamente independientes del consumo, ¿no?, de drogas. Ellos en algunos casos sirven como estimulante, como forma de abrir la mente y de tener nuevas experiencias, nuevos estados anímicos, pero en algunos casos no. Si se convierten en una banda hipermasiva, ¿qué harían con su primer millón de dólares? Con el primer millón de dólares que juntemos con Falopa, vamos a reinvertirla en el grupo. O sea, en Falopa. Vamos a comprar... Pero la verdad que somos bastante naturales en ese sentido. Así que vamos a poner una gran plantación. Vamos a hacer como la soja, pero vamos a plantar marihuana con eso. Vamos a hacer una gran plantación de marihuana y ver si se puede hacer un negocio con eso o si nos llegamos antes a consumirla toda nosotros. Vamos a ver cómo. Vamos a ponernos a prueba, en definitiva. Para olvidarte, milonga paranormal, un medium me la ha dictado, abducción satelital. Milonga como te odio, milonga paranormal, nacida en vidas pasadas, no conoce el arrabal. Milonga de antenas verdes y de platos voladores, de muy bajo presupuesto ya vendrán tiempos mejores, con versos de poca monta, escritos por cualquier opa que se acuerda que se dice en el juego de la copa. Cacha la nave y volá, no te quedes con las ganas. Milonga de los fantasmas y de galaxias lejanas. Milonga que sabe y reina, milonga que lleva el cetro de espíritus vagabundos, milonga de los espectros. No me verás por la calle, no me preguntes si existo. Milonga de los vampiros, milonga del anticristo, de sonidos fantasmales, desde el principio hasta el fin. Milonga, aullido de lobos y el vibrar del termín. Milonga para olvidarte, milonga paranormal, un medium me la ha dictado, abducción satelital, de zombies y de difuntos que vienen a hacer el mal. Milonga, como te odio, milonga paranormal.